Las pirámides y la tumba de Tutankamón. Curioseando en una cripta, una momia apareció. Curioseando en una cripta, una momia apareció. Vamos a bailar el vals de los embalsamados. Es fácil, tenés que hacer como si estuvieras enyesado. Vamos a bailar el vals de los embalsamados. Es fácil, tenés que hacer como si estuvieras enyesado. Creo que fue del susto, del olor, yo no sé. Después del baile de la momia me desmayé. Creo que fue del susto, del olor, yo no sé. Después del baile de la momia me desmayé. Me encontraron moribunda, el doctor me dijo que era insolación. Le conté lo de la momia, pero nadie me creyó. Dicen que fue la fiebre, le echaron la culpa al sol. Porque no me puse gorra, sufrí una alucinación. Ay, porque no se puso gorra, sufrí una alucinación. Vamos a bailar el vals de los embalsamados. Es fácil, tenés que hacer como si estuvieras enyesado. Vamos a bailar el vals de los embalsamados. Es fácil, tenés que hacer como si estuvieras enyesado. Creo que fue del susto, del olor, yo no sé. Después del baile de la momia me desmayé. Creo que fue del susto, del olor, yo no sé. Después del baile de la momia me desmayé. De mi memoria nunca pude borrar esa melodía tan particular. En cada casamiento, cada fiesta familiar, me acuerdo de la momia y me pongo a cantar. Se acuerda de la momia y se pone a cantar. Más fuerte. Vamos a bailar el vals de los embalsamados. Es fácil, tenés que hacer como si estuvieras enyesado. Vamos a bailar el vals de los embalsamados. Es fácil, tenés que hacer como si estuvieras enyesado. Vamos a bailar el vals de los embalsamados. Es fácil, tenés que hacer como si estuvieras enyesado. Vamos a bailar el vals de los embalsamados. Es fácil, tenés que hacer como si estuvieras enyesado. Es fácil, tenés que hacer como si estuvieras enyesado. Es fácil, tenés que hacer como si estuvieras enyesado. Tienes que hacer como si estuvieras enyesado. Todavía. Es fácil, tienes que hacer como si estuvieras enyesado.